Bueno, esos son los originales transmitiendo desde Bogotá, Colombia y otras partes del mundo. Muchachos, buenas tardes. María Juliana, Laura, Emilio, Nicolás. Siempre asustado con Hola, usted. Hola, asustado, ¿cómo siempre. Tranquilo, tranquilo, ¿cómo le va? Muy nervioso, porque ando nervioso. Hoy tenemos entrevistas. Yo no sé qué curiosidad tenemos entrevistas. Vamos a ver cómo nos va. Qué bien. Muy bueno, sí, estoy muy contento. O sea, no es Beyoncé, pero algo es algo. Nada es nada. Muy bien. ¿Qué más, Laurita? ¿Qué ha pasado? Bien, Jaime, todo bien. ¿Tú qué tal? Pues, mi amor, bien. Pensando en ustedes, en que estén bien de salud. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Mañana tenemos una entrevistica de Emilio. Mañana tenemos el lanzamiento de una canción final de María Escobar del disco Rito Adulto. ¿Cómo se llama el disco? Fuerza extraña. Esa es la misma. Hoy tenemos a Cochise, Vico. Va. Sí, claro, el mítico Martín Emilio. Él fue campeón mundial de... ¿Qué pasa? Espere, que es que esta vaina no sirve para nada. ¿Qué cara? ¿Qué pasó? ¿Listo? A ver, muestra a ver qué pasó. Sí, ya está. Es que no es culpa de nadie. Es que el PSN es una cosa como de... Pues funciona, pero... Se traba. ¿Cuál será la tecnología actual que Pachito tiene? Pero yo no la puedo pedir porque estoy lejitos. ¿Pero cómo se llama? ¿El Moscatel? Oiga, tengo unos arepazos hoy muy bravos. Muy bravos. Y sobre todo, cultura súper... O sea, enseñándoles mucho. Hay uno que es increíblemente raro. Pero es así, hermano, ¿yo qué hago? Extrañísimo, pues. No, y fue por una pelea que tuve con un profesor mío de francés que me senté a investigar. Porque... una clase de francés, discutimos mucho sobre el tema. Llegué al fondo del asunto y el asunto me dice que puede que el tipo haya tenido razón, pero no es que haya tenido razón, sino que el nombre en inglés es muy interesante y es el quiz del asunto. De pronto luego mañana. Hoy a las 3 de la mañana, hora de Europa, perdón, a las 8 de la noche comienza el debate entre Malala y Kamala. Y Pence. No, para mí es Malala. Es igual. Bueno. Malala y el señor Pence. Donde aspiro que Malala o Kamala o Harris o como quieran acabe con el tipo porque tiene todas las posibilidades por el tema del coronavirus. No se diga más. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ese es debate que promete bastante. No, esa niña es... Es que le digo que es una de las risas más espectaculares que he visto en mi vida. A mí se me ríe una mujer así y me enamoro. Punto. O sea, tiene la risa más bonita del mundo. Yo no sé si es bonita, fea, alta, bajita. Pero cuando se ríe, me llena las arterias de emoción. Muchas gracias. ¿Cómo? Tranquilo. No, estoy tranquilo. Tranquilo. Tema del día, Nicolás. Debe ser un bodriazo de esos de Orlando tremendo. No. Hágane. Es un buen tema. Bodriazo. ¿Alguna vez te han dicho que eres sobrecalificado para un trabajo? ¿A qué vacante te presentaste? Eso es moneda corriente, le digo. No, más pero eso, de es no contratarlo a un, eso es para no contratarlo es, claro, a uno. O sea, eso es moneda corriente. Pues es que yo nunca he trabajado. Bueno, listo. Bueno... No, yo nunca, yo siempre he sido como gerente de mi compañía. Y después en el trabajo de radio soy como director de mi programa. Entonces no sé cómo le pueden decir uno a eso, pero no recuerdo que a nadie del programa, por ejemplo, sí, le hayan dicho, oiga, usted está sobrecalificado. Y no recuerdo haber permitido en mi empresa, Vista Producciones, decirle eso a alguien. Me parece lo más irrespetuoso. Y lo más feo que hay en la historia, porque es un cliché, claro, que me conozco de memoria. Sí. ¿Para qué dicen eso? Es una excusa. Pero es que es una excusa muy fea porque además hay gente que se come el cuento, ¿me entienden? Claro. Y obvio. Sale inflado y les pichan un riñón y se desinfla y queda 20 kilos menos en 2 días. Sí, eso es verdad. Entonces, sí, esa no es una cosa decente de decir. ¿Tú estás sobrecalificado? No, no, no, no es, no es posible. Si una persona es sobrecalificada, uno la debería contratar. A menos de que le pida 20 veces más el salario que uno tiene. Ahí sí. Mira, yo creo que búscate un trabajo que sea de verdad que te puedan pagar eso porque te lo mereces. Pero el trabajo que estás buscando acá es un poquito más simple. Pero eso es distinto a decirle que está sobrevalorado. O si no. No, y es una excusa muy, muy recurrente, la verdad. ¿A usted le ha pasado, Nico? Yo no veo que eso pasa. Le han dicho. Sí, eso. ¿Sabes cuándo pasa? Esa flacura y esa calvicie. No, pero ¿sabe cuándo pasa mucho eso? Cuando uno está tratando de estabilizarse en el mercado laboral, ¿no? Cuando uno está como. Cuando uno está saliendo de la universidad, sí. Cuando uno está en ese ámbito, me acuerdo alguna vez en un. Fue un amigo mío que me dijo, oiga. Usted se le, y uno pues sin un peso partido por la mitad, me dijo, oiga, usted se le mide hacer esto, y era ser generador de caracteres, es decir, escribir el generador de caracteres de un noticiero. Y yo dije, hermano, lo que sea, yo estoy mordiendo cable, literalmente, voy. Y el pago era poquito, pero yo necesitaba plata, yo no tenía ni dónde quedarme muerto. Pero no crea, hacer un generador de caracteres de un noticiero requiere cierto talento por todas las estupideces que vimos que escriben en todos los noticieros todos los días. Bueno, me dijeron que estaba sobrecalificado, que por eso no me daban el puesto. Y yo, pero es que claro, ustedes no entienden que es una cosa de sobrecalificación. 23 millones de pesos por eso. Tengo un peso. Es que estoy muriéndome de hambre, denme el trabajo. El mínimo, señor, con mucho gusto. No, pero es que ni siquiera. No, no me lo dieron porque estaba sobrecalificado. Qué rabia. Y no tenía ni dónde caerme muerto, literalmente. O sea, necesitaba la plata, necesitaba el trabajo. ¿Tú has tenido temas de que estás sobrecalificada? Bueno, de pronto hoy en día ya está sobrecalificada, pero pues a mí no me ha tocado esa vaina. Le tocará al nuevo contratante. ¿Pero te ha pasado alguna vez o no? No, no, no, a mí no, pero sí conozco muchísima gente que de hecho tiene que omitir títulos para poder aspirar a algún cargo. Acá pasa mucho, que es lo que dice Nico, que lo pueden zafar a uno. Pero con yo lo entiendo, tú pasas 52 títulos y dices, págueme 2 millones, pues yo me pondría muy feliz, ¿no? Como contratante, pero eventualmente sí, pues van, claro. Van a creer, claro, pero... Pero eventualmente van a pensar, o sea, que a vas ti te a pedir pasan más todos y no los te lo cargos pueden y dar. Los. A ti te. Tú presentas. O sea, esta es mi literatura después de haber manejado una gerencia de una compañía desde el año 97. Y es la siguiente: he conocido 700 personas que han trabajado hoy en GES, otras 1000 personas. Mi historia y mi cultura me decía. Yo no pedía nunca cargos de nada, ni títulos, ni nada. Pero si alguien me botaba todo ese poco de literatura, pues yo la miraba. Pero no decía, oiga, esto es mucho. Yo solamente preguntaba, ¿usted es ladrón? ¿Sí o no? No. ¿Usted sabe sumar y restar? Sí. ¿Cuánto se quiere ganar? Eso era todo lo que yo preguntaba. Si el tipo era estrafalario, que es una palabra muy linda. Gran palabra. Saludos a doña Josefina y a mi padre. Ah. Estrafalario. Pues uno le decía, no, gracias, pero no le decía todo ese show. Mira, eso estás muy caro, o sea, la plata que hay es esta, mire a ver. Y si le pegaron un poquito más, pues uno decía, bueno, creo yo que era así. Así me acuerdo que era yo no sé, hoy en día, uy, me da una pereza hablar con todo el mundo y le tengo miedo a la gente de mi programa, eso es todo, gracias. No. Bueno. Pero eso era así, pero yo nunca le dije a una persona, es que usted es muy, muy, muy bueno para este cargo, ¿no? ¿Cómo así? Pruebe que es bueno, ¿sí o no, Nico? Pruébeme que era un Chiron. Chiron era la palabra del generador de caracteres más fino que había de Ampex en esa época. Sí. Chiron, pruébeme que usted es bueno para escribir bien, porque es que hoy en día, vuelvo y repito, en los noticieros no hay sino errores de ortografía, claro, y de mucho. Redacción en los títulos. Pasa muchísimo. Sí. Es que eso requiere que, de una persona que escriba bien el idioma. Dime. Es que ponen a cualquier persona. Pasa también que pueden pensar que vas a tomar el empleo como un escampadero. Claro. O sea, que va a ser un trampolín para otra cosa. Que como mientras consigo otra cosita. Y de pronto sí necesitas una persona que esté ahí más tiempo. ¿Tú sabes cuántas personas han pasado en mi vida como escampadero comenzando por este programa? O sea, tú nómbramelas. Y en la empresa de televisión. No, dame un número. pueden ser 100, pero uno como gerente toma la decisión y dice, me lo aguanto. La tengo 6 meses mientras consigo otra vieja buena. Uno nunca consigue a nadie, porque le da una pereza volver a arrancar, pero el escampadero es lo más agradable para uno. Frente. No creas. Pues digamos que las empresas a no veces creo, sí no, se yo cuidan sí, en ese aspecto. Yo sí creo. Pero no, es que pero las empresas hoy en día te ponen a hacer unos test psicológicos, unos test de personas. Yo en mi vida, si yo tengo que contratar a alguien, paso de hacerle 5 preguntas. Y ahí me dice un tipo asesor mío, hay que hacerle los exámenes de rigor. Ah, no, yo no tengo ni esa vaina. Hagan todo lo que tengan que ver, pero ese tipo está ok para mí. Yo miro el aura de las personas, punto. Yo miro la energía, punto, no más. Y hago 2 preguntas de rigor y no sé por qué siempre me sale. Claro, una niña una vez se enamoró de mí, sin ¿cómo? Darme cuenta. Y yo no me di cuenta. Y ella, yo le decía, ¿y cómo va todo? ¿Y cómo van las ventas? ¿Y cómo está todo? Y se agarraba el pelito y me decía, mira, no te imaginas la empresa como la tenemos, Dios mío. Jaime, ¿puedes creer las cifras? Y yo, ay, gracias. Estoy hablando del año 2000, espérate, 2001, por ahí. 2002. Hace rato. Sí, ayer. Y yo no me da cuenta de nada. De pronto me hacen una sola llamada. Una llamada de un club campestre del que era socio soy. No, Jaime, es que muy apenado con usted. Usted es un tipo muy cumplido, pero desde hace un año usted no paga la cuota del club. Yo, ¿perdón? No. ¿No? No. No volvimos a recibir su plata. Entonces yo dije, qué curioso. ¿Hace cuánto? Hace un año. Usted no. Debe un año, lo van a expulsar del club. Le dije, ¿usted me puede dar 5 días? Yo me sentí a pensar, Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? Llamé a un abogado y le dije, mire, me está pasando esto, a un auditor. Pues la mujer me pasaba los cheques, yo los firmaba y nunca los entregaba. No. Y por eso la plata que teníamos era maravillosa, pero todo lo que teníamos, todo lo debíamos. No después me llamó un tipo, un presentador de televisión. Sí. Que hacíamos una cosa que se llamaba esa vaina, una vaina con la palabra comercial. Era una vaina que presentamos comerciales de televisión de todo el mundo. Antonio Sanín. Lo presentábamos en RCN a las 8 de la noche, lo presentaba él. Sí. Una vaina súper divertida, pasando cuñas, como en esa época no habían derechos de nada. Uno pasaba, vamos a ver una cuña de Pepsi, la pasaba uno y no pasaba nada. El tipo era muy decente y a los 7 meses me dijo, oye, Jaime, me da pena con usted, es que hace 7 meses no me pagan el sueldo. No. Y empezaron a llamarme y a llamarme. Pero se demoró 7 meses, Dios. Muy decente. No, no, no. Sí, no, bastante. No, no, es que hay gente que se demora un año. Muy abundante. No, porque como uno pagaba siempre, pensaban que estaba en una quebrada tenebrosa. Claro. Pues resulta que la niña, que era dizque la vendedora, no vendía un carajo. No vendía nada, se inventaba las cifras de venta de las películas o de las vainas que teníamos. No pagaba nada y me decía, aquí está el balance. Y en los bancos perfecta toda la plata. Y los cheques, todos firmados por mí, 180 cheques guardados en el escritorio. En un cajón. ¡No! Me acuerdo que tenía una chucha tenebrosa, nunca lo olvidé. ¡No! Es que no, eran muchos nervios. Claro, claro, era muy, pero muy es un momento límite. Esa es pero una historia figurita. Maravillosa. No me diga eso. No, se lo cuento y es, pues es que esas son las historias que le pasan a uno. Fue la única vez que me falló el aura, pero duro, ¿no? Pero duro claro, no, que, o sea. Sí, te falló, pero con al todo. Otro día le dije, mi vida, tienes 5 minutos para irte. Por favor, o sea, no hagamos pleitos de nada. Hazme el favor y vete, porque es que el problema que me has generado... Y échate desodorante si puedes, o trata de no ser tan dolorosa. Yo entiendo, pues, que... Pero la china fue que se enamoró de mí, entonces eso era un desfile. Y esta vieja, yo decía, pero esta vieja, ¿por qué tan querida y todo? Yo no me daba cuenta. Claro. No era fea, no era bonita, era graciadita, pero no. O sea, no era. ¿Quién? ¿Quién nunca es? Más, nunca volvió a saber nada de ella. No, no, porque sí, pues a mí me tocó como pues decirle, oígame, es que usted hizo una cosa muy fea, pero no, claro. Ni peleas ni nada. Ni le quité nada, ni nada. Pero claro, le dije, no te voy a indemnizar un peso, vete. Claro, ¿cómo? O sea, antes agradezca, pues que no... Y no me acuerdo el nombre, la denunciaría ya al aire, pero no me acuerdo del nombre. No, y no lo haría, ¿sabe? Porque ¿para qué? O sea, ¿qué saca uno con eso? Pues sí. Pero óigame, no se imagina los bollos que me hizo esta vieja. De los talleres. Pues claro. Don Jaime, qué pena con usted, pero es que no le podemos recibir el carro porque usted no paga hace 2 años las cuentas. Yo, no, ay, Dios mío. ¿Qué hace uno? No. Lo más difícil es. Además, lo más difícil es dominó muy berraco. Pagarlas y, o sea, es que usted lo debe. Entonces, es quebrarse. Claro, es pagar dos veces. Todo, entonces usted dice, yo qué diablos hago. Entonces, usted va y busca sus ahorros, saca lo que tiene, llena el hueco, la saca la chica y después dice, ¿y yo para dónde cojo? No tengo a nadie. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me demoré como 15 días y bueno, me recuperé. Pero hay que creer que uno se puede recuperar, es lo único. Emilio, ¿cómo estás, hermano? ¿Bien o qué? Bien, ¿cómo va todo? Pues con esta es una gran historia. La historia de mi secretaria tan divina. Ah, me pegó una robada. Bueno, Emilio, vamos con música después, pero eso no tiene que ver nada con el tema del día. El tema del día pero es... Pero está bueno. ¿Cuándo fuiste llamado? Oiga, usted es mucho para este cargo, es la pregunta. Claro. ¿Qué es el descaro del señor que te quiere contratar? El que a mí que me diga eso, yo ya sé que es un mentiroso, un desgraciado. Emilio, música. Ok, vamos a empezar hoy con perdón, con una canción que sacó Jonas Blue a principios de este año con la participación especial de Max y se llama Sin Naked. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno, esta historia pues es tierna, ¿no? O sea, no es la nota del siglo. A ver. Los mozos de escuadra son los policías esos bravos de Barcelona, ¿no? Sí, bravísimos. Bravísimos, y detuvieron a una mujer. Hombre, y se la llevaron para la cárcel. Y la tienen complicadísima. Y la van a meter unos años y me parece que... No sé si la pena es suficiente. O sea, es suficientemente grave. La señora tiene 52 años. Y parece que ya se había tumbado en el 2000 $20,000 en joyas en la casa en que trabajaba. Mientras cuidaba a los niños, le roba anillitos a la mamá de los niños, pero despacito, ¿no? O sea, no una cosa muy notoria. Claro. Hombre, y le siguió con la maña a la señora, hombre. Y la agarraron porque ella trabajaba con una viejita, pero pues... una hermana de la cucha se dio cuenta de que la viejita en su cajita de metal, sí, la platica que tenía se le disminuyó. La viejita tenía 30,000 euros y le robó 20,000 despacito, ¿no? Claro, despacito, pero muy despacito. Y la viejita tenía Alzheimer, entonces a ella le parecía divino tener un billete en vez de 300 billetes, ¿no? Decían. Claro, claro. Entonces la hermana dijo, óigame, ¿qué pasa con la plata de mi hermanita? La viejita tiene 94 años. No, por eso. Y guardaba su cajita de metal, su cuchicuchi de metal. Sí. Y la señora todas las mañanas le daba un beso y después del beso, 200 euritos para la cartera. Sí. Iba embolsillándose ahí poco a poco. Pero poco a poco hasta que la limpió. Al final la hermanita llegó algún día y la señora le dijo... saca de ahí plata para comprarme unos plátanos o unos bananos. Pero es que no sé qué. Y la hermana dice, es el lobo hablándole a Caperucita. Y la hermana dice, hermanita, aquí no hay nada, pero revisa bien porque es que yo tenía plata y mija. Además la hermana lleva 40 dice, años la hermana habla, es que no, aquí bien. No hay un peso. ¿Será que me gasté todo esto yo tan rápido y tan cucha? Metieron presa a la vieja y la van a meter como 5 años a la cárcel. A mí me parece injusto. Sé que es un poco ruin aventajarse. Claro. La gente desvencijada y pobre, claro. Pobremente es una marra perdida mala. En su mente. Claro. Pero que le metan 5 años, no. Pues, la vieja devuelva los 20,000 a él libre, yo creo. No, pero que pague. Ella se arrepintió, se arrepintió y dijo, mire, yo no sé, es que yo era manifloja. No. Yo era manifloja. Entonces, ¿Y qué hago? Es que es manifloja. Así soy yo, yo nací así, ¿qué? Sí, exacto, ¿qué puedo hacer? Los policías la agarraron a bofetones con un bolillo. Con esos mozos de escuadra y son bravos. Hombre, me duele mucho porque yo si fuera policía, ahora estoy, quisiera tener todos los cargos, ¿no? Sí. Si fuera policía le diría, pague la vaina y dele 5,000 más por el error. Y listo. Y no, la vamos a empapelar a usted por eso. Pero es que yo creo que la vieja no tiene un pezón de caerse muerta la señora. Pues la mejor nota que he leído, bastante sutil, bastante suave, Chicos Malos. Nico, Chicos Malos. Bueno, Chicos Malos, Derek Chauvin, ¿no? Del que hemos hablado tanto. Porque pues fue el policía acusado de matar a George Floyd. Recordemos aquellas imágenes que despertaron toda la ira en los Estados Unidos, del policía clavando su rodilla durante 8 minutos y 46 segundos a este hombre que terminó siendo víctima del abuso policial, pues quedó en libertad luego de pagar una fianza. ¿Se acuerdan que aquí habíamos hablado incluso de los valores de las fianzas de cada uno de ellos? Y la más alta era la de Derek Chauvin, que aparte pues le iniciaron un proceso en la policía, la mujer se divorció de él luego de este suceso. Sí, y lo dejó claro. Claro, y quedó además el registro de que, bueno, si usted se quiere ir, tiene que pagar $1,000,000 para irse. Bueno, pues ya abandonó, porque pagó la fianza, por supuesto, el correccional de máxima seguridad de Oak Park Heights, en Minnesota. Tiene 44 años el señor, y bueno, vamos a ver qué pasa. Su proceso continúa, por supuesto. Simplemente lo único que consigue es esa libertad condicional a partir del pago de una tarifa que es la fianza, que fue puesta por un juez que parecía imposible que se fuera a pagar porque pues no, él mismo había dicho que no tenía dinero como para hacer esa consignación. Claro, pero bueno, apareció el dinero y Derek Chauvin, uno de los nombres más pronunciado, yo creo que en este 2020 que ha estado lleno de cosas extrañas, pues salió de la cárcel con libertad condicional, pero por supuesto, sigue vinculado al proceso de George Floyd, el hombre que fue asesinado por abuso policial. Él tiene de hecho audiencia por homicidio y homicidio en segundo grado el próximo año. Sí, exactamente. En un día como hoy, una persona que debe conocer mucho a mi papá logró la hazaña más grande del ciclismo colombiano cuando no éramos absolutamente nada. No teníamos esos equipos, ni Ineos, ni nada de esas cosas. Y en un día como hoy, hace 50 años, Martín Emilio Cochise Rodríguez se convirtió en campeón mundial del récord de la hora un 7 de octubre. De 1970 en el velódromo Agustín Melgar de Ciudad de México. Pues lo tengo de un recuerdo tremendo y voy a saludar a Cochise. Y le digo Cochise pues porque mi papá me enseñó que él era Cochise. Cochise, ¿cómo te va? Un placer, encantadísimo, señor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Para mí es muy placentero hablar con ustedes, con la gente que siempre me ha ovacionado y que siempre me ha reconocido los triunfos que ha obtenido por sí. No, me siento muy complacido de estar cumpliendo 50 años y haber hecho el récord mundial de la hora en México. Y pues es un honor para mí haber sido el primero que conquistaba un título a nivel mundial en forma individual. Y hoy se están conmemorando los 50 años que obtuvo esa hazaña en México. Mire, Cochise, yo, es una pregunta de rigor, pero yo creo que usted se acuerda de mi papá, Julio E. Sánchez Vanegas. ¿Aló? ¿Usted se acuerda de mi padre, Julio Enrique Sánchez Vanegas? No le estoy copiando bien. Bueno, avancemos. Tengo en la nota algo que dice que usted se bajó 4 kilos por el esfuerzo que hizo durante esos 60 minutos. ¿Eso es verdad? Sí, más o menos, eso fue un récord extenuante, donde a la media hora pues yo me sentí un poco flaqueando, porque en realidad pues hay que llevar un ritmo constante, una cadencia moderada, y promediando el récord pues media hora, estaba un poco, pero unos niños que habían llevado a mirar el récord que iba a realizar, o sea, en el velódromo, llevaron unos niños para que presenciaran el intento del récord de Cochise, y la verdad que eso me apoyó mucho, esos niños me apoyaban dándome en voz de aliento que ale Cochise. Y sí, fueron 47 kilómetros, 563 metros que se impuso en ese récord. Óigame, Cochise, me parece que son competencias muy ajustadas. ¿Por cuánto tiempo le ganó a la persona que llegó en el segundo lugar? Fueron, eso fue en longitud, como 200 metros. Okay. Pero de todas maneras, sea 10 metros o 20 metros, eso ya, pues si usted va el récord o hace el récord, pues ya es una hazaña. Entonces, no, fue poco. Y la verdad es que yo me perdí muchos kilos, perdí como 3 o 4 kilos, como dijo usted, y porque es muy extenuante mantener el ritmo, mantener la cadencia, mantener siempre esa mentalidad que se va a hacer, y eso siempre es desgastante. Fue una carrera que me sentí bastante cansado al final, pero gracias a Dios se logró, y hoy estoy disfrutando de ese récord, porque fue uno de los primeros triunfos a nivel mundial para Colombia. No, el más importante, Cochise. Óigame, ¿cuántas vueltas a Colombia usted se ganó, Cochise? Yo me gané 4 vueltas a Colombia, tengo 39 etapas ganadas como récord en vueltas a Colombia, y 3 vueltas al Táchira. Creo que también tengo un récord de etapas ganadas en clásicos de RCN. En fin, algo se ha hecho por el ciclismo, en Juegos Panamericanos, en Centroamericanos, Americanos de ciclismo, y el título mundial en Varese, Italia, que fue el más grande para mí de haber conseguido algún título. Bueno, Cochise, antes de darle paso a nuestro director de deportes, Nicolás Samper, le hago mi última pregunta, y es, teníamos unas expectativas demasiado grandes del ciclismo colombiano este año en Europa. Los resultados fueron terribles, no solamente para nuestro ex campeón del Tour de Francia, sino también para Geraint Thomas, que iba a participar en el Giro de Italia. Yo sé que usted conoce muy bien el tema italiano y todo, pero un poquito de decepción. ¿Usted qué piensa de en qué momento, en qué punto estamos en el ciclismo colombiano actualmente? Y ahí en adelante le dejo la palabra a mi ídolo, Nicolás. De figuras que están sobresaliendo, como Egan, como Nairo, como Urán, como Superman López. Superman López estuvo de mala, estuvo fatal, porque en un huequito, en la contrarreloj, como soltó el manubrio, como era un Scott, uno apoya el codo ahí para hacerle más fuerza al manubrio, entonces se descontroló un poco en ese huequito, y desafortunadamente fue a parar a una parte ahí donde se lesionó y no pudo seguir corriendo. Pero tenemos corredores de mucho talento en Europa, y como el ciclismo es tan efímero, el deporte en general, pues hombre, no, hay unas buenas y otras malas. Entonces esperemos que el año entrante sea distinto, y nuestros corredores pues tengan esa contundencia y esa preparación que siempre los ha caracterizado para carreras como Giro. Ya ganó el Giro, ya se ganó el Tour con Egan, el Giro con Nairo, En fin, hemos hecho proezas muy buenas y creo que el ciclismo pues ha respondido a las expectativas de la gente, de la afición, del mismo corredor y del mismo patrocinador. Bueno, Nicolás, no puedo sino pedir el favor de que remate esta entrevista con dos preguntas de la inteligencia que tiene el director de deportes de esta estación. No, pues Cochise, un gusto siempre oírlo. Y cuando usted gana el récord de la hora, ¿a quién es la primera persona que llama a Colombia? ¿O cómo era eso en esa época? ¿Usted a quién llama para decir, oigan, gané? No, yo no llamé, a mí me llamaron. Sí. Me llamó el doctor Misael Pastrana a felicitarme por ese título que había conseguido, por ese triunfo que se había conquistado para Colombia. Y la verdad que me sentí muy complacido, muy orgulloso de que un presidente me haya felicitado por teléfono. Y no, yo pues estaba muy alegre, muy contento, muy... los mexicanos estaban también contentos porque allá me han apreciado mucho y la verdad es que es un triunfo de mucho renombre y sobre todo que era de los primeros, entonces me sentí muy orgulloso. Bueno, y hay una frase que ha hecho carrera muy famosa suya, que creo que es suya, que es: en Colombia claro se muere más gente de envidia que de cáncer, Cochise. ¿Eso sigue pasando hoy por hoy? Lógico, porque hay mucha gente que lo vea usted que está consiguiendo algunos pesitos, alguna cosa, y ahí mismo dice, ah, pues quién sabe qué estará haciendo, quién sabe con quién estará metido, tal cosa. Y no ven de pronto que se lo ha ganado con el sudor, con el trabajo, y en realidad esa frase es muy contundente, ¿sí? La gente en Colombia no muere de cáncer, sino de envidia. Martín Emilio Cochise Rodrigo es una gloria del ciclismo en Colombia, campeón siempre en nuestros corazones, que Dios lo bendiga y que siga siendo inspiración para las nuevas generaciones que quieren practicar ese deporte que es demasiado importante y que ha hecho muy famosa a Colombia. Un abrazo enorme. ¿Oyó? A ustedes, muy amables, muy gentiles por haberme sintonizado para esta entrevista y estoy muy contento, muy agradecido, que Dios nos bendiga a todos y que viva el ciclismo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, campeón. Bueno, muchachos, ya volvemos con el arepaso número uno, que está genial, divino, lindo, bonito, elegante. ¿Sabes? Bueno, ¿quieren un arepaso fácil o difícil? Es que no sé. Fácil. ¿Y término medio no tiene? No. Claro, tengo medio, mijo. Tengo medio. Tres cuartos. Claro. No hay un steak de arepas. Bien asado. Un stick. A las seis hacemos los homenajes. ¿Quieren un stick pimienta, mijos? Oiga, no hemos leído un solo tuit, hola. Qué pena. No con me diga, videos. Hombre. Pero después del arepaso. Oiga, ¿qué pasó con Pamela Barbaricha? Creo que se retiró. ¿Ve? Sabe. Sí, bueno, volvió a escribir. La pandemia y tal. Pero no importa. No hable así. No, pero es que hay gente que dice, no, pues yo me voy a apartar de todo y tal. Bueno, muchachos, entonces, a ver qué vamos a leer. Es que tengo mucha vaina. Bueno, va a ser uno difícil. No, pero es que es muy largo. ¿Cuánto tiempo? No, hay que ser uno cortico a la vez. Que de verdad. Vamos, recupero World Culture Lab porque el tipo me mandaba unas vainas muy difíciles y con el respeto, por supuesto, que me merece él porque es muy querido con el programa. Le dije, World, o nos pasas algo suave, mijo, o dejemos así. Bueno, uno muy lindo, muy lindo. Además, qué belleza de animal. Es rarísimo, el color es raro. Parece que tiene un gen recesivo. Solamente está en cautiverio. Es parecido a uno que es blanco. Tiene una variación de color y no de una especie diferente. El gen de este inusual color es relacionado con las bandas de la piel. Mientras que en los tigres blancos se trata de un gen que inhibe el color de la piel. Es el tigre dorado. ¿Cuántos tigres dorados se cree que existen en el mundo? ¡Va! Tigres dorados. No, yo jamás había escuchado pero hablar del tipo. Después miran la foto, si la miran ahorita, menos dos, tranquilo. Yo estoy, o sea, ya se acabar la música, 10 segundos. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Por qué? Porque fue muy, se fue muy honda. ¿Sí? Muy larga. Muy larga, ¿sí? Muy larga. La correccional. Tres por tres. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from no, y no, yo no, no le voy a dar punto a nadie. No, pero tengo que ayudar también a la gente pobre de puntos, de verdad. Yo estoy muy pobrecita de puntos. Pero tienes pues menos y ahora uno. Más. Pusiste sí. Mil. Cada vez mil. Peor. Parece mil. O sea, no. Hay más de esos que Jaime Sánchez. Es que es muy descarado eso. Bueno, tengo un problema. A ver. 20 por el 30 da 26. 30 por el 30 da 39. Chapó para Orlando Rivera. ¡Qué cabrón! ¡Muy bien! ¡Chapó! Orlando dijo 30. 40, dijo. La respuesta son 30. Hay que quitarse el sombrero. Pero les pido el favor de que miren lo que es un tigre dorado. ¡Qué cosa tan divina! Yo tendría los 30 en mi cuarto para que me devoraran y solo me dejaran el no. Dedo meñique del pie. No me importa. No, hombre. A ver, mira. Eso comen es. y ese cuerpo mío, todo trabajado desde joven. Pura musculatura brutal, 0% grasa. Lindo. El tigre. Bájale ahí, Jonathan, que me estoy oyendo todo, hermano. Bájale el retorno. Gracias, brother. Muy amable. Me toca hacer correctivos todo el día. Pero no importa. Mira, lindo el tigre dorado. ¿Qué tal el tigre dorado, María Juliana? Un poquito cariatembao, pero es lindo. Pero qué importa que sea cariatembao, es dorado. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepazo? Por favor, a ver si avanzamos un poquitico. Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 3, Nicolás tiene menos 2 y Jonathan y yo estamos en ceros. Una pregunta, ¿Orlando tenía menos 9? Ajá. O será el desastre del siglo. Estamos a primero de octubre, Dios mío. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está el sonido, Orlando? Creo que bien, parece que bien. Bueno, ahí estuvo bien lo de Cochise. Ahí estuvo bien lo de Cochise. Antiguo, ¿qué edad puede tener Cochise, Nico? Uy, Cochise ya tiene sus años, muestra a ver. Pues tenía 18 en el 70. 78 años. Sí, tiene. Claro. Pues es que les voy a decir algo. De hecho, en la entrevista de Cochise, Lalo Bustos, amigo de la casa, su papá era ciclista, amigo sí. De Cochise de toda la vida, Eduardo Bustos, y me mandó como 10 fotos del viejo con Cochise. No, yo le pregunté de mi papá, pero creo que no tiene ni idea quién es mi papá, me encantó. Es que no oigo bien la pregunta, mijo. Es que es... Berraco, bueno. O sea, todo político, ¿no? Sí, el viejo. Es que, y se la hice dos veces. Me dijo, es que no entiendo. Y después le dije, ¿cómo ganaste? Claro, ya te cuento. Pero era claro, listo. Y ahí arrancó con esa bicicleta, ¿vio? Eso sí le metió calapié. No tenía la más remota idea que era Don Jul, que era Producciones GES. Pero es que 1970, claro que era el máximo éxito de mi papá, concéntrese, que comenzó en el 66. Bueno, listo. Pero está bien Cochise, ¿no? Está bien, está un poquito gaga. Ya volvemos. Bueno, vamos con un poquito de musiquita a las 6 de la tarde. Hacemos homenajes y después haremos una entrevista científica de lo que está haciendo Colombia por las vacunas con respecto a algo terrible. He decidido no hablar mucho del tema del COVID, no dar reportes, no hacer nada. Esto lo hago para no frustrar los esfuerzos de Orlando, pero Orly, última entrevista que tenga que ver con el COVID. Muchas gracias. Adelante, Mirio, música. Ok, vamos a continuar ahora con un estreno que me pareció sensacional. Una mujer de Long Island, nacida en el 81. Ella se llama LP, esto se llama The One That You Love. Bueno, voy a volverme con un filtro muy grande sobre el tema de los tweets. Voy a tratar de cuidar la imagen de mis chicas, la mía y lo de los, la de los presentes. Puede que esté muy loco, pero lo haré. Saludos a todos, a mi capitán dando timón, como siempre, iluminando y dando guía. A Nicolás en el camarote B, a Laura, a María Juliana, a Orlando y Jonathan en las calderas del barco echando carbón. Muy bien. Poquito engolado por mí, ¿no? Eso venía un poco de cosas. Este es buenísimo, Libardo Vázquez. ¿Qué dice? Jamás, Libardo. De hecho, siempre me han dicho que no sirvo para un... Bueno. Tenemos un ganador. Es muy sincero, le digo. 5-4. Tal cual, muy sincero. Me gusta la sinceridad. Me ha pasado eso. A mí todas las veces me han dicho que yo no sirvo para un Q. Punto. Exacto. 5-8, me parece. Muy bueno. Ganador de hoy, creo. Bueno, pues esperemos, todavía esperemos a ver. Dólar subió 11, el Dow Jones subió 530 puntos. Es que Trump de verdad iluminado. Nasdaq 210, el Standard & Poor's 58, el oro 1890 y el petróleo se queda en 42. Artes amatorias no leo. Me presenté de barrendero, pero no me aceptaron porque también sabía trapear y brillar. Saludos a las niñas. Sugerencia del tema del día. ¿Cuál fue la primera película que viste en cine en tu vida? Esa está buena. Está muy buena. Me gusta ese tema, ¿sabes? Está bueno. No, hagámoslo mañana, si les parece, para que no se rompan la cabeza. ¿Cuál fue la primera película que viste en cine en tu vida? Yo recuerdo que fue El Mago de Oz. Casi me trasboco. No entendí nada, era un infante. Tranquilo, mañana. Es que era muy difícil, blanco y negro, color. Una bruja, una vaina verde, un señor de ojalato, un señor vestido de león, terrible. Y la segunda, cuando ya mi papá me remató para tener pensamientos suicidas, Fantasía, de Walt Disney con Mickey de Mouse. Walt Disney. No. Hola, por eso ya, hola Chi, por el nivel de altanería que tienen las niñas de la mesa para contigo, quizá estén sobrecalificadas para el puesto. Déjalas que se disputen la dirección del programa en una lucha cuerpo a cuerpo. Saludos a Nico y a Orlando. Rivera. Y pone entre paréntesis, no lo voy a leer, cachas. Hace unos años me presenté una vacante de supervisor y me dijeron, no tienes la formación adecuada en mercadeo. Así que me puse a estudiar como un tecnólogo, me enteré que la vacante estaba de nuevo y me salen con la respuesta... Tienes mucha formación para el cargo, Gabriel. 5-4. Alexa Zarra te dice, ¿aún hay trabajo? 5-8. Qué vaina con los muchachos de ahora, hombre. Terrible. Bueno, esa es la historia. Son exactamente las 6 en punto de la tarde. Ya vamos con los homenajes, que se apareció un homenaje al final. Bueno, vamos a tratar de recuperar. Laurita, gracias por tu investigación. Pero a partir de hoy, más cuidadoso. O sea, voy a andar con guantes de seda. ¿Su opinión, Nicolás? Guantes de seda, muy bien. ¿Se acuerdan de una serie que se llamaba Medias de Seda? Muy buena. ¿Era con quién? No, yo no me acuerdo, pero una serie Linda toda Lovelace. Truculenta. Yo recuerdo una película porno que se llamaba... Cuerpo de Seda. No, tranquilo, con Linda Lovelace. Era un poco burda Linda Lovelace, pero muy burda. Garganta bueno. Profunda, ¿no? No, yo no, es que le repito, Nico, conmigo no cuenten para ninguna cosa. No, rara. Pero es una referencia. Yo me volví cinematográfica. Pero, eso es la mejor fotografía que se ha hecho en la historia. Por eso, es referencia fotográfica. El director de eso es el mismo que hizo El Padrino, es un monstruo. Ya volvemos, no se mueva. Hoy es 7 de octubre. En un día como hoy nació Vladimir Putin. Mire. En 1952. Está perpetuado en el poder, creo que hasta el 2036. Buenísimo, es un ídolo. Sí, no, ese man ahí está atornillado. ¿Cómo se le dio su cumpleaños? Dímelo, por favor, ¿cómo? Que sería muy interesante. Probando un misil hipersónico. de verdad. Por supuesto, acertó a su objetivo. Después de recorrer 400 kilómetros. Sí. No, pues como que. Qué sujeto. Pero particular. Eso, digo, voy a celebrar mi cumpleaños por lo alto. Vamos a probar un misil hipersónico. O sea, hipersónico es por encima de supersónico. Sí, o sea, es o sea, lo más ese claro. Fue el regalito, pues. 68 años no se cumplen todos los días. Eso pensó él. Ay, divino. Y es que es querido. Y ese manejo del Novichok, ¿cómo se llama el Novichok? Novichok. No, Novichok. Es que lo maneja como si fueran... No, moneditas de chocolate. Malabarista del Novichok. Y el manejo de los caballos sin camisa. Eso es fantástico. Jugando hockey como sobre Simon hielo. Cowell, directivo musical británico. Ese señor es el que hace un programa hartísimo. American sí. Idol. Él era el pesado en American Idol. Claro. Nunca le daba coba a nadie. Siempre le pegaba unas insultadas a todo el mundo. Me cae gordísimo. Eran él, Paula Abdul y Randy Jackson originalmente. Los bueno, en un día como hoy nació Jojo Ma. El un día mejor como hoy nació Jojo Ma. Intérprete sí. Del viol. No sé cómo se llama ese producto. El violonchelo. ¿Violonchelo? Sí. Ese tipo es mejor. Brutalmente importante. Él es chino, pero su nacionalidad es americana, creo. Es nacido en París, de papás chinos. Graduado de dos de las universidades más importantes del mundo, Juilliard y Harvard. Y bueno, sí, creo que es el músico más importante que ha tenido la música clásica, o uno de los más importantes que ha tenido la música clásica en los últimos 50 años fácilmente. Pero él también se ha movido en otras cositas. Hizo un disco brasilero divino, por allá en el 2003, que se llamaba Obrigado Brasil, y de ahí viene esta versión que él hizo de la canción que empezó la bossa nova de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, con la gran voz y la guitarra de Rosa Passos. Aquí está Chega de Saudade. Bueno, y nos queda finalmente un cumpleaños de una chica que tuve la oportunidad de entrevistar por el programa Stars en un hotel que abrían en esa década de los 80s en Nueva York, en el West, que se llamaba el Hotel Paramount. No, yo no fue cabía en el cuarto, en una época pero eso en que ella colaboraba con Kenny G, perdón. Creo que sí. Emilio, no me acuerdo porque ya no me gustaba para nada, pero tuvo número unos. Yo recuerdo que no fue... Y esta fue número uno. No fue desprestigiada, pero pues me parecía... No de mi gusto personal, la respeto, pero nada que ver conmigo. Muchas gracias. Cumple 54 años hoy Tony Braxton. Nicolás Samper me pidió esta canción y le voy a dar gusto. Unbreak My Heart, por favor. Ah, no, imagínese. Bueno, esta tiene que ver con deportes. Se pronunció un tipo importantísimo en Estados Unidos. Los Olímpicos de Tokio han perdido mucha emoción, no solamente porque se corrieron de fecha para el próximo año, sino porque ya no hay estrellas. No está Usain Bolt, no está Michael Phelps. O sea, es una cosa muy, muy lejana a las grandes estrellas que se retiraron todas. Y lo único que faltaba es que la NBA está a punto de decidir que el Dream Team, que es un sueño llevar a este equipo americano con LeBron James, con Kawhi Leonard, con James Harden, tampoco quieren ir. El director, el mandamás de la Liga Americana dice, yo no estoy seguro de que las grandes estrellas del NBA vayan a Tokio. Yo creo que ellos tienen que hacer su campeonato aquí, porque nosotros nos enredamos muchísimo con lo que pasó, con el problema de sanidad en el mundo, y entonces pues yo creo que estos no van para allá. Y en ese orden de ideas, pues imagínese lo que va a pasar con Tokio, Nicolás. No, por eso va a ser un complique, ¿oyó? No, es que si no va nadie, imagínese. ¿Cómo van a ser unos Juegos Olímpicos? De hecho han bajado pues presupuestos irán. De los Juegos y demás por cuenta de todo lo que está pasando. Pues esta es una noticia muy mala para el deporte. porque es que bien o mal, una de las vainas más increíbles desde el Barcelona, donde apareció el señor Michael Jordan, que fue el primer Dream Team que hubo. Sí, del 92. Pues era un espectáculo que llenaba todos los días el estadio de básquet. Todos los días la cancha no le cabía a un ser humano. Estamos esperando que se pueda ir y todo el mundo irá a Tokio, pero les repito, en el atletismo hay novedades. En natación hay novedades. En ciclismo hay novedades. En lo que haya hay novedades. Entonces la pregunta es, ¿y para qué? ¿Ah? Claro. ¿Quién va a ir? Es muy difícil. ¿No? Yo personalmente no tengo ni el dinero, ni el talento, ni tengo las ganas de ir. Muchas gracias. Sí, es difícil, ¿no? Por la situación actual parece difícil todo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Bueno, pues aquí se da ya punto final a una historia de la que hemos hablado aquí varias veces, de la que hemos hecho seguimiento a la noticia durante mucho tiempo, que desde el 2016 se ha hablado por aquí y por allá, y es que la Corte Suprema de los Estados Unidos ya dijo, qué pena, pero el asunto Led Zeppelin, Stairway to Heaven, ya no más, no va más. Esta es la última instancia. Y si vuelve a ir más, le juro que yo me largo, yo me voy de No, país. Tranquilo, porque se acuerda que... Nico, qué pena que me perdí, ¿quién lo dijo? Ya, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no vamos a tomar más este caso, esto ya se quedó así, habían dicho que había un plagio de Led Zeppelin por Stairway to Heaven y demás. Hicimos la comparación que era bastante evidente además, ¿no? Pero, perdón, la justicia ha hablado. ¿Qué importa? Y ha dejado incólume la imagen de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Estoy con ellos. No hubo plagio. Ya se perdió el caso de los que estaban demandando. Ya, es que los que deciden los jueces. No nosotros. Ah, que exacto. Nos parece igualita. Qué vaina tan jodida. Se hará justicia, como decían. Hablamos de cháchara después, ¿no? Echemos cháchara, claro, después. Bueno, María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues yo sé que sabe lo que usted no sabe con Takao Chito, un granjero japonés. Imagínese, Nico, usted tener una casa, una granja, en toda la mitad del aeropuerto, entre una pista y la otra. Uy, no. Y vivir ahí toda su vida. ¿Cómo hace? Pues Takao Chito es un granjero japonés que se niega rotundamente a ceder su tierra a quienes construyeron el aeropuerto internacional de Narito en Tokio, Japón. Esto no lo hizo él, pues le tocó a su padre realmente porque esa construcción comenzó en 1960 y le ofrecieron a su padre lo que en este momento sería 1,6 millones de dólares para que entregara... Póngale una cuadra de terreno con una casita, ahí cultiva. Él se negó. Durante todos estos años el aeropuerto ha tratado insistiéndole que por favor que le venda las tierras y él, no tengo ninguna necesidad de hacerlo, vivo feliz cultivando mis cositas, vendiendo mis fruticas y mis verduras a mis clientes fieles. Y eso sí, dice, no es tan chévere tener que vivir con el ruido constante de los aviones despegando y aterrizando. Dice en esta pandemia descansó muchísimo porque claramente el tráfico aéreo disminuyó mucho. Pero que bueno, que no importa, que él se aguanta, que por ahí de vez en cuando los guardias, las personas de seguridad del aeropuerto lo retienen y le piden papeles, sabiendo que todo el mundo sabe quién es él, pues vive en la mitad del aeropuerto, que es muy incómodo, que tratan de hacerle la vida imposible todo el tiempo para que decida un día irse y dejar sus tierras o venderlas, pero que no, que él ahí está feliz, que no necesita absolutamente nada más, que tiene sus cultivos y que con eso le basta. Bastante verde el señor, muy pelotudo no vender. 750 mil vuelos al año. No, que me dice esa vaina, uno ¿cómo hace? No, hoy en día no hay ni uno. Bueno, ahorita hablemos de Home Center, por favor. Sí, Jaime, porque los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentras en un solo lugar. Pero es mucho más divertido cuando haces tus compras en las tiendas Home Center con la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. Cambiar es divertido si la carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Pero es aún más divertido si además puedes comprar seguro en tienda con todos los protocolos de bioseguridad. ¡Cambia! Home Center. El tema del día, Nicolás, por favor. ¿Alguna vez te han dicho que eres sobrecalificado para un trabajo? ¿A qué vacante te presentaste? Juan Pablo dice, una vez me presenté a la empresa de flores en Chía y como era bachiller no me recibieron. Maritza, se pasa, ¿no? Yo creo que no saben preguntar. Ven a platicarnos tu historia. Gato del Bazar, esto pasó en mayo, fue una entrevista de trabajo y las últimas dos preguntas fueron, ¿cuál fue el último libro que leíste? Contesté, La Vorágine. ¿Qué periodista escucha y lee? Nicolás Samper. Y me dijeron, usted está demasiado preparado para este puesto. Sigo sin empleo, buen creativo. Nota, Nico. 5-4. A mí me ha tocado, lo que dice Eres Granados es peor, me ha tocado esconder la maestría de la hoja de vida. No me diga. 0-1. El caso más famoso que conozco es el sobrevalorado Samper. Tendría que ser presidente de RCN y cadenas adjuntas. Saludos a mi presidente y a los empleados de Nicolás. Nota, Nico. 5-7. 0-1. Donde llega a ganar ese tipo. ¿Y qué pasa? No vuelve a escoger un tuit usted. No, cálmese. Una vez me presenté a un concierto y me dijeron que no, y ahora sí están repletos de profesionales. Saludos al récord mundial del Omnium, Nicolás, al escarabajo de acero. Al escarabajo de acero. No, yo no leo nada de eso. Compañera de trabajo, dama escultural, sensual, urgente, recibió un ascenso express. Mi jefe justificaba ese ascenso diciendo que estaba sobrecertificada y la empresa no se podía permitir dejar escapar ese cerebro. Meses después supimos que el jefe fornicó con ella. ¡Nota, Nico! 5-7. Ese sí está muy bueno, Dios. Listo, vamos con música, Emilio, por favor. Ok. Vamos a continuar ahora con, esto es un clásico, no vamos con un clásico todavía, vamos con algo del 2017, el señor John Mayer, musicazo que a propósito dijo unas palabras muy muy lindas sobre Eddie Van Halen en su fallecimiento en Instagram, recomiendo que miren lo que publicó el señor John Mayer. Mientras tanto, vamos con esto que dice así de su disco The Search for Everything, Still Feel Like Your Man. El charco. En los originales. Pasando el charco, y hoy que hemos estado hablando de trabajo, pues vale la pena de ver lo que pasó en Inglaterra con una mujer que se estaba postulando, pues había un puesto vacante en una empresa que se llama Instant Print, que es una compañía de impresión digital. Entonces había una vacante y pues obviamente llegan hojas de vida y tal. Y de pronto llegó una caja, un paquete muy grande y decía, por favor, abrir solo dentro de la oficina a nombre de recursos humanos, pues alguna cosa así. Entonces llevaron la caja hasta el lugar, la abrieron y cuando abren la caja era una pancarta de una aspirante al puesto, en donde sale una fotografía real de ella, hagan de cuenta como una especie de dummy con una pancarta donde dice, ¿a usted qué le parecería trabajar conmigo? Bueno, pues la cosa fue tan disruptiva en esos términos de encontrar una manera de llamar la atención de un empleador, que los tipos de Instant Print dijeron, oiga, pero qué gran idea la de esta vieja para mandar la hoja de vida así. O sea, la mandó casi que en tamaño real, pues ella dentro de la oficina. Se convirtió ese lugar en todo un centro de peregrinación de la oficina porque quería ver todos los empleados cómo es que se había armado el asunto. Y bueno, la mujer pasó a la entrevista y fuera de eso ya hoy tiene el puesto por el cual le ganó a todo el mundo por una cuestión de creatividad, de inteligencia para saber cómo presentarse a una postulación de un puesto. Con eso consiguió su cargo y hoy tiene empleo. Así de fácil. Muy bien. Sí, una dura. Bueno, ¿y ustedes qué tienen pasando el charco, María Juliana? Vean, yo tengo pasando el charco con Boris Johnson, que durante su intervención en el Congreso Virtual del Partido Conservador ha dicho que todo lo que tuvimos que vivir, que todo lo que estamos viviendo realmente en el mundo por cuenta de la pandemia, debería ser una oportunidad para aprender y para mejorar, y que todos estos acontecimientos son un detonante para un cambio definitivo, económico y social. Así que lanzó una gran apuesta ecológica, pues quiere poner en marcha un plan justamente para suministrar energía eólica a todos los hogares del Reino Unido para 2030. Dice que como Arabia Saudí es para el petróleo, el Reino Unido es para el viento, un lugar de recursos casi ilimitados. Quiere que el Reino Unido se convierta en el líder mundial en energía eólica limpia. Los parques eólicos marinos generan, dice él, suficiente electricidad para alimentar a todos los hogares del Reino Unido en una década, declaró pues el primer ministro británico, y anunció que habrá una inversión inicial de 160 millones de libras para mejorar estos puertos y las fábricas, para construir turbinas y ayudar al país a reconstruir de una manera más ecológica. Pues le está cambiando un poquito el chip, el pensamiento a Boris Johnson, ¿no? Que total, él era un negacionista absoluto del total cuidado del planeta, pero y era negacionista del... Bueno, en fin, era negacionista de un jurgo de cosas. Pero ¿será que el coronavirus le tocó la fibra? Te digo que sí, me parece, porque ahora está en otro mood para analizar y para planear ciertas cosas. Sí. Está diferentísimo, pues, al Boris Johnson que fue igual de despeinado, pero sí. Ah, no, eso sí, el rey de los descalzurriados. No hay ser humano más descalzurriado que... ¿Qué tal ese pelo? No, los pantalones. Es muy chistoso. Todo desbarajustado, parece como un extra de Benny Hill. Es increíble, es buenísimo. Muy chistoso, parece una caricatura. Sí, es una facha curiosísima. Y Lau, ¿tú qué tienes de pasando el charco? Pues voy a pasar el charco con la colección Otoño-Invierno 2020 de la marca de lujo Gucci. ¡Ah! Que incluye una novedad que por supuesto no dejó indiferente a ningún seguidor de la moda, ni a los que no lo somos. Se trata nada más y nada menos, Nico, de un vestido para hombre. Esto lo hacen con el objetivo de luchar contra los estereotipos tóxicos que moldean la identidad de género masculina. ¿What? Ellos dicen que se han inspirado en la imagen de los grunge de los años 90, diseñando este vestido, que lo describen como un vestido de algodón con cuadros escoceses de colores beige y naranja. Pero es un vestido largo, que no sé cuál es el... cuenten a ver. No, queda al ras de la cintura, pero es la cosa más horrible de este mundo. Sí, otoño-invierno. Colección invierno-invierno. Idiotas los modelos. Yo veo las fotos, el cuello, y es una cosa aterradora. El cuello Peter Pan, Lau, es parecido como el cuello de las monjas. ¿Has visto que son como...? Eso, claro. Sí, algo así. Como mira, dos aleticas. Con decirte que parece un uniforme como de internado. Algo sí, así. Exacto. Es absolutamente tenebroso. Y tiene un valor de 1.900 euros. No. Pues no, por no si quieres, Nico, romper los estereotipos y no romperte el bolsillo de paso, Dios, con ese precio, porque de verdad... Te digo, soy feliz siendo el más estereotipado de todos. Me encantan los estereotipos. No, y además no rompamos los estereotipos así, ¿no? ¿Qué necesidad hay? ¿Para qué? No, ¿para qué pagar por eso? Para mí es absolutamente espantoso. Yo llego a ver a alguien vestido así, hombre, y... No sé. Y que te diga, estoy rompiendo estereotipos. Pues, uno ya sabe que el paso siguiente es un caratazo. Sí, claro, es romperle los estereotipos de verdad. Exacto, es darle esos estereotipos con ira. Tienen que verlo. Pongan vestido Gucci, hombre, para todos los oyentes también. A ver si me dan la razón o si de pronto se antojan. 1.900 euros. En una de estas, bueno, ¿quién quita? Habría que mirar. Ahí de mi talla, voy a mirar. Terrible. Emilio, mira. Vamos con música. Vamos con esta es una canción divina, que yo recuerdo que fue la primera canción a la que realmente le paré bolas, del señor Lorenzo Giovanotti, una canción del 99. Orlando se acordará del palo que le dimos a esta canción en esa época, en esta emisora. Una canción que él hizo para su hija. Y yo creo que es de las canciones más lindas que he oído de un papá a una hija, justamente. Como en la onda dicen She Loves You, Stevie Wonder, pues aquí está Jovanotti con Per Te. Hace un par de días tuvimos que registrar el premio Nobel, que entregaron para los descubridores del virus de la hepatitis C. El premio Nobel de Medicina se lo dieron a Harvey Alter, Charles Rice y uno británico, Michael Houghton. Y se lo ganaron por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, que creo que fue lo que le dio a nuestro gran torero César Rincón. César Rincón, exactamente. Y creo que es un virus que se queda para siempre, ¿no? No tiene cura, creo. Pero uno queda bien, perfecto. Es que hay una cosa más increíble. El Nobel que le dieron, el nuevo Nobel que salió hoy, que es el Nobel que le dieron a Roger Penrose, Richard Gensel y Andrea Ghez, que es el premio Nobel de Física por investigar sobre los agujeros negros. Los agujeros negros es una cosa complicadísima que tiene que ver con una gravedad tan grande que un agujero negro se come todo lo que hay al lado y hay en la naturaleza. ¿Cuánta plata se ganaron en total ellos por el premio Nobel de Física que fue entregado ayer? Muchas gracias. En dólares, por favor. Tranquilo, Nico. Tómelo fresco, hermano. Tómelo fresco porque si no vamos a tener un problema delicado. Ay, Dios. Ya se acabó la música. María Juliana pone 10 millones, ¿qué? 10 millones. ¿De dólares? Claro, tú dijiste de dólares. Listo, menos uno automático, de una vez. En los originales. No, no, yo no hago nada, yo simplemente me dedico la correccional. A corregir sin ningún tipo de expresión porque le tengo miedo a la señorita Correa. And when my wife tried to prevent pongo me la nota y no explico nada. I corrected her. Orlando Rivera 1 millón, Laura 1 millón, Jonathan 700 mil, Nicolás 900 mil. La respuesta correcta es 1,114,000. Chapo para Orlando y María y a Laura Hoyos. En los originales, chapo. Reparte. Voy a amarrar. 50% para un man. Y el resto para una chica y para otro. De vez en cuando hay que quitarse total el sombrero. 1,114,000 dólares. Muy amarrado. Nicolás lo tuvo muy bien a 952,000 euros. Es diferente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno. Y coronas suecas, pero dices, pero hombre. ¿Pero cómo? ¿Para qué? Pues. Laurita, ¿cómo va el arepaso, por favor? Muy bien los dos. Orlando tiene menos 7 puntos, María Juliana bueno. Tiene menos 4 puntos, Nicolás tiene menos 2 puntos, Jonathan está en ceros y yo tengo un punto. No, a mí me explicas tu punto positivo, a mí eso me parece muy raro, Nico, ¿usted no? Me lo acabo de ganar. Estoy tranquilo. María Juliana buscando la corona negativa, ¿no? A mí me gusta eso, que uno luche por el negativismo, me encanta. Con toda... Y queda totalmente frita. Queda como si le hubieran dado una paliza con unas tablas, ¿no, Nico? Imagínese. Bueno, despegamos, por favor. Cumplimos así con el segundo arepaso. En exactamente una hora comienza el debate de los vicepresidentes de Estados Unidos, el de Trump y el de Biden, Joe Biden, Donald Trump. Donald se recupera de su falencia de salud, escondido en una habitación totalmente yo creo que imagino con cama de hospital y con todos los juguetes, claro, en la Casa Blanca, porque por un día más en el hospital pierde las elecciones. Pero ya el tipo no tiene nada que hacer. Debate de Pence y Harris, exactamente en 1 hora y 6 minutos. Voy por la chica, me parece que tiene la risa más linda del mundo. Me acuerda a María Ángel Holguín, que a Nicolás le parecía divina. Nunca lo vi. Una belleza medieval, y se hizo novia de este señor paisa, ¿no? El candidato eterno. ¿Cómo es que se llama ese tipo? Ay, de Fajardo. Sergio Fajardo. Claro, sí, de Fajardo, creo que sí. Un Fajardo, o sea, es un petardo. Bueno. No, no tengo derecho a dar mi opinión. Y el tipo siempre sale en las encuestas, ¿se acuerda? Con 54% de popularidad. Claro. Y entre más pasaba el tiempo, terminaba en menos 4. ¿Ah? No, por eso, sí. Era genial. Encontró ese tesoro en bruto, María Ángela Holguín, ex canciller de la República, 8 años con el presidente, sí, Santos. Más honor, cierto, no puede pedir uno, Nicolás. ¡Dios! No, pero tranquilo, hombre, no diga eso. No, es que me emociono y me acuerdo de María Ángela con su boquita discotequera. Música, Emilio, por favor. No, fresco. Estoy fresco. Vamos con esto, que es el nuevo álbum de John Legend, una canción de este nuevo disco que se llama Bigger Love y se llama I Do. When I think about the messes I've made, think about the rest of... ¿Ustedes saben qué es una nanofulguración? No, no. Sí. Me imagino que es el brillo más incandescente, ¿podrá ser algo así? ¿Una medida de brillo de las estrellas? Más uno para Nicolás Samper en la de paso. No me importa. Dios. No, mentira, es para. Imagina la emberracada de la chiquita, de Laura, no. No, tranquilo. No me preocupa, Laura. ¿Tú estás de acuerdo que le mete un más uno por esa expresión tan bella o te parece una ridiculez? Pues no, yo ya tenía el esfero listo para marcarlo. O sea, además, ¿no te molesta o necesitas que te... Necesito que me digas si te molesta. Es que no, yo, dale, no, te, para yo nada, te cogí me miedo. Me pareció una estrella fulgurante, Nicolás, con su respuesta. Bueno, no sé si es la respuesta, pero me pareció muy brillante él. No sé si sirva para algo, pero no importa. Muchachos, el astrofísico Patrick Antolin publicó una investigación en la revista Nature Astronomy que prueba por primera vez la existencia de nanofulguraciones en el Sol, que ayudan a explicar por qué la corona del Sol, que es lo de afuera, es como el reflejo que sale, es miles de veces más caliente que cuando uno pone el pie en el Sol. Sí. Eso lo hemos hablado mucho en el programa. Las observaciones con las que ha trabajado Antolin muestran por primera vez 3 etapas claras de cómo la energía magnética se convierte en energía térmica y calienta la corona solar. Hasta ahí Nico no tiene ningún punto, ¿no, Laura? Yo no le veo, no, una hasta cosa... Hasta ahora ningún... voy ¿ah? Borrado, hasta ahora borrado. Sí, está... Está frito. En una parte de la corona, que tiene aproximadamente 60.000 grados centígrados, yo me imagino que eso es caliente, o sea, yo no, debe ser cálido, ¿no? No lo sé. 60.000 grados, ¿no? Se observan diminutas explosiones que liberan energía, bautizadas por Antonil como nanojets, por su parecido a los aviones de alta velocidad y conocidas en el mundo físico como nanofulguraciones. Nicolás no tiene punto, no lo veo exacto en su respuesta. Bueno, Laura, ¿tú qué opinas? No importa, hice el intento. Yo le pondría la estrella fugaz, Nicolás Samper. Ese mismo fragmento de la corona que al principio estaba frío en 60.000 grados se calienta a millones de grados. No a 60.000, eso es frío. 60.000, yo no sé cómo será eso. Yo con 38 no puedo salir a caminar. Imagínate con 60.000, pero bueno. Pero eso era frío. Y de pronto sale este bombazo y se calienta millones de grados más. El investigador francés de 41 años reconoce que estos eventos son muy esporádicos y ocurren a niveles muy pequeños. Se necesita una suerte increíble, Ala, para que el satélite esté apuntando a ese lugar exacto en el momento preciso, Ala. ¡Hablemos cháchara, carajo! ¡Cháchara! Sí. ¡Carajo! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Oiga, le chifla el puente, ¿no, mijo? Bueno, un tris, ¿no? Los análisis de las imágenes permitieron esclarecer que el estallido de cada nanojet dura menos de 10 segundos. Nada. Tiene una velocidad de 700.000 kilómetros por hora, rápido. Sí. Y la energía que libera en cada pequeña explosión es equivalente a 2.000 bombas nucleares como las de Hiroshima. Mm. Lo que observamos fue una especie de efecto avalancha. En el que al principio había un grupito de nanojets estallando y luego se expandieron por todo el núcleo, por el bucle magnético que se alcanza a observar por el satélite, Ala. En total observamos 150 microexplosiones producidas en 10 minutos, concluye Antolín. Pero no entiendo por qué dice que son muy raras si observaron en 10 minutos no sé cuántos millones de explosiones. Oiga, pero en todo caso, ¿qué tal la temperatura de esa vaina? No, creo pues que es son locura. 700 millones de grados en Celsius, centígrados, lo que sea. Claro. Eso es terrible, es terrible. Bueno, pues es que yo creo que usted no tiene una nota así de fuerte en Viaje a las Estrellas. No, de hablar de ganchos y de cosas, no, yo no tengo. Pero ¿cómo se llama? Nanofulguraciones, ¿no? Nanofulguraciones, exactamente. Ahora, no tenía la más remota idea, Nicolás, de qué era, Laura. ¿Ah? Pero descresté 5 minutos. El tiempo sí, suficiente para huir en una impunidad. Lo importante es la reunión. Seguridad, decirlo con seguridad. Claro, y uno huye de la reunión y la gente queda nanofulgurada. Pero hablamos cháchara, ¿no? Hablamos rico, ¿sí o no? Claro, pura cháchara. Bueno, acabemos la cháchara que estoy cansado ya de la parte astronómica. A ver, Emilio, ¿tenemos alguna cosita chévere? ¿Tenemos alguna musiquita? Bueno, ¿por qué no me buscas una cancioncita para acompañar esta nota? Búscate tú ahí a Jonathan, a Fly Like an Eagle de Steve Miller Band, para irnos espaciales, pero ponga la intro si puedes. Claro, y las vainas que suenan ahí, esos... Claro, tonos, claro, pero eso tiene vainas. Que ser corte 1 y corte 2. Pues si pones uno robot, solo... Que ese también es así. ¡Ah, todo, metamos ahí robot, Ala! ¡Espacial! ¡Hay robot de Alan Parsons Project! Eso es muy bueno, Ala. Canecta, I Robot, Alan Parsons Project, eso es del 77 y eso suena súper bien. Ese es anterior a Pyramid, un buen disco de Alan Parsons y fresco. Y tírale, hermano, porque si buena si canción, el director además musical no está por ahí, pues a mí me toca trabajar, hermano, porque esas canecas y esas vainas, esa carátula de Parsons. Bueno, es el aeropuerto Charles de Gaulle, Terminal 1. Perdón, ¿de qué disco? De iRobot. Sí, llegaste un poco tarde, voy a terminar la idea. Sí. Y esa carátula es el Terminal 1 del Charles de Gaulle, donde existía hasta la última vez que supe los vuelos de Singapore Airlines. No había nada más. Los vuelos larguísimos de París. Aquí está iRobot con Alan Parsons. Bueno, es que tuve la oportunidad por alguna razón en la vida, en mis años de vagancia en España, en Madrid, ver las tres películas, Laurita, María Juliana y Nicolás, que han sido escogidas como las finalistas para representar a España en el Oscar. España es un país que se ha ganado muchos premios Oscar, el primer país que más ha ganado es Francia, después Italia y después España. Y las tres películas en película de idioma extranjero, películas en no sé, eso le cambiaron el nombre, pero yo no me voy a centrar con esas pelotudeces. Pues La Trinchera Infinita, que es con Antonio de la Torre, que es uno de los mejores actores que hay en España, es una película malísima. La segunda se llama El Hoyo, que es una gente que arranca abajo y tiene que llegar hasta arriba, porque abajo se la comen la gente y hasta arriba se salvan. Otro bodrio. Y el último es la peor película que he visto en mi vida, que se llama... ¿cómo se llama esa vaina? Es un bodrio. O que arde. Es una película por ahí en un idioma catalán o vasco, de una viejita que se le incendia la casa. Esas son... Yo de verdad, yo expulsaría a España del Oscar este año. No, pero espere, tranquilo, que de pronto son unos bodrios tenebrosos. Faltan 42 minutos para ver a Kamala Harris, bella, con su sonrisa. Uy, vamos, yo solo sueño que acabe con Mike Pence. Pero bueno, no sabemos. Perdón, ¿en qué ocasiones ha ganado España? Me acuerdo que Todo sobre su madre de Almodóvar ganó. La Belle Époque. Hablé con ella, ganó mejor película extranjera. Sé que me acuerdo, sí, que, claro, que Almodóvar ganó mejor guión. No, ganó, pero yo no te puedo dar la lista. Devuélvete a 1950 y la leemos completa, yo no sé. Yo sé que es muy importante España. Por encima, Italia y Francia, es lo único que te puedo decir. Porque, por ejemplo, recuerdo que el año en que era favorita Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios... No ganó. Ganó una película de otro país. Ganó una película... De Suecia. Sueca, sí. Sí, pero Emilio, tú lo que tienes que hacer ahorita es... Lo que te acabo de decir no es mentira. Tú te sientas y analizas cuántos Oscars se ha ganado Italia, cuántos Francia y cuántos España. De esos, son los tres países que más han ganado. Eso es lo que te puedo decir. Ya cuántos, y me queda muy difícil. Qué pena con todos ustedes, pero me vuelto una persona temerosa del grupo de trabajo. Bueno, Nico, tranquilo, debería ser temeraria. Temeraria, sí. Debería tomar confianza, la he perdido con sea ustedes. Sea temerario, no temeroso. No, temeroso, me da miedo. Ya temerario es una cosa que uno se pone morado, me imagino, ¿no? Sin miedo a lo que sea, como Bud Spencer y Terence Hill. No, yo no soy de eso. Ah, eso ganó. Billy Martin. Bueno, Billy Martin, Laurita, sí. Hablemos de cine, por favor, ¿sí? ¿Qué tienes de noticias? Pues, con Ana de Armas... Jaime, que ella pues muy atractiva, pero no reciente. Pero no rompe la historia de la belleza, me da pena contigo. Adelante. No, pero mira que le ha ido muy bien. Pero ella cuenta que por ejemplo estuvo a punto de rechazar el papel de la película Entre Navajas y Secretos, una película del año pasado que a mí me pareció excelente, porque precisamente le parecía que era muy estereotipada. Cuando ella leyó el papel, pésima, o perdón, la perdón. Descripción de su personaje, no, a mí me gustó mucho. Y eso es con Daniel Craig y ya no va a salir en el nuevo James Bond, yo una vez para saber. Sí. Ah, no, qué pesadilla. Gracias a Dios no la veremos. Ya trabajaron juntos en esa película, ahora los vamos a ver de nuevo juntos en la de James Bond. El super bodrio del siglo, pero no, una vaina más complicada, un poco de perros y sofás, investigadores, me acuerdo mucho, un bodrio. Adelante. Sí, es como Adivina Quién, pero en una película. El juego de mesa, eso. Y entonces no, ella dijo que básicamente... El juego de mesa era que uno trataba de descubrir quién era el asesino, ¿no? Quién había, exactamente. No, pues esa es la película, pero la verdad es que... Súper bodrio. No, cada uno de los... No, a mí sí me gustó muchísimo. Me pareció una película súper entretenida, si la pueden ver. Véanla y que nos cuenten a ver qué opinan. Knives Out, pero se llamaba en inglés, ¿no? Exactamente. Ella dice que iba a rechazar este papel porque pues el personaje que hace ahí es una cuidadora latina muy guapa. Entonces ella dijo, yo no quiero ser eso, no todas las latinas somos iguales y la verdad pues a mí no me interesa que ya me empiecen a ver como en ese tipo de papeles y que siempre Disculpa, me vayan a interrumpirte, ¿qué es cuidadora latina? Pues ella, no sé una si niñera, te acuerdas, que hace un papel como de enfermera o que cuida a una persona mayor. Ok. Sí, está al cuidado de una persona mayor. Entonces ella dijo que básicamente No quería eso para su carrera, porque pues ha visto muchos ejemplos de personas que siempre las toman en el mismo papel, entonces lo pensó muchísimo, pero realmente le fue muy bien en este papel. Y como decías tú anteriormente, pues fue como su inicio de trabajo con Daniel Craig, entonces les fue muy bien. Porque Dani le debió decir, oígame, me pareces muy guapa, te espero, ¿sí?, en mi próxima película. Habló con la gente por allá de... Eso sigue siendo MGM o Universal, yo no sé qué es James Bond hoy en día, Universal, no tengo ni idea qué es. Universal. Y les dijo Daniel, oiga, conocí una latinita que me parece muy chévere para este papel. Y Ana sacó sus armas y Daniel debe estar muy, muy satisfecho, muchas gracias. Bueno. A ver, María Juliana, ¿tienes cine? Sí, pues Netflix anunció ayer... la fecha en la que lanzará la esperada serie de Selena Quintanilla. Mucho se había hablado acerca de este lanzamiento, pero no se había definido fecha de la fecha que iba a ser publicada. Pues ya se dijo, ayer publicó en sus redes sociales un pequeño tráiler en blanco y negro donde se ven algunos apartes de esta serie con una voz en off original de Selena y su padre, y dijeron que se estrenará el próximo 4 de diciembre. Para no verla, excelente, muchas gracias. Yo sí me la voy a ver. Bueno. No, yo lo sé, pero es que yo digo, es una opinión mía personal, o sea, me da una pena con ustedes molestarlos, pero yo doy mi opinión y respeto la tuya. Yo lo último que haré en mi vida es volverme a ver La vida de Selena, porque es que es una historia muy aburrida. Pero bueno, en todo caso, pues yo creo que leemos tweets, Nicolás, ¿le parece bien? Me parece, sí, me parece, apenas. Lo porque justo. Ya está, o sea, ya pusimos cháchara, ¿no? Entonces ya podemos hablar cháchara todo el programa, ¿no? No, sí, pero si puede todo el programa, ¿no? Una sola vez y hablo uno cháchara. Sí, pero vamos a echar cháchara. A la pregunta. ¿Alguna vez te han dicho que eres sobrecalificado para un trabajo? ¿A qué vacante te presentaste? Hola, dice John Torres Jiménez, Jaime. A Pamela Barbaricha le suspendieron la cuenta de Twitter en agosto. Ni idea por qué será. No me diga. 5-9, maestro. No me diga. Supongo que hizo algunas cosas indebidas. No sabemos. Aquí dice Fernando Gordillo y manda una gráfica, ¿no? Origen de punto cero. Oígame, es una gráfica. Ese tipo merece 10, ¿no? A ver, ¿qué dice? Y revísela usted, usted si le copió, hermano. Es que, a ver, Nicolás. No, yo la busco aquí. A ver. No, no, pero leo. Jaime. Dele. Gracias a Dios usted no sufre de ese mal con los integrantes actuales de Los Originales, a quienes se les volvió un hábito llegar a final de mes con el arepazo del lado izquierdo del plano cartesiano. Eso sí, como siempre, con Nicolás como centro numeral sobrecalificado. O sea, yo creo que nosotros no tenemos por qué leer un tweet más en este programa. O sea, es un tuitazo. No, y para mí, 6. O sea, es metió el primer, una gráfica, no todo. 6 está bien. Primera vez. Un 5-9 es más que justo. Oh, 6. Es que podemos llegar hasta 10, hermano. O sea, pasémoslo. O sea, 6. Bueno, usted decide. Una exnovia que tuve hace un tiempo me dijo que muy sobrecalificado para ese cuerpo. ¿Verdad? 2 semanas después alguien ocupó ese puesto. 0-1. Sí. Y ya, hermano. Ahí vamos. El tema no es fácil, pero está bonito. Anoche vi a Samper y a Oscar Córdoba en un diálogo único sobre fútbol. Los dos por lo alto. Oiga, Oscar es el culpable de la pérdida en el 94. No, se les olvida Oscar. La colgada que le metió ese George rumano. Hagi. George Hagi, ¿se acuerda? Más mal parado ese tipo. Yo estaba en el estadio. Ah, usted fue ese partido, ¿no? ¡Tronco! ¿Usted fue al 5-0? No, Osquitar es buena. No, 5-0 no. Ese fue 3-1, creo. 3-1. Con Román en 5-0 en Buenos Aires no fue. Sí, fui, pero eso es otra época. Por eso. y ese día Córdoba saca tres pelotas de gol a Batistuta. No, estoy hablando del Mundial. Hagi lo cuelga y después los gringos lo destruyen, brother. Uy, es que qué Mundial flojo tuvimos, sí. Pero eso fue por echarle tanto que vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Frescos. ¿Pero qué campeones del mundo? Pero si primero tienen que entender que esa vaina no se la da. Primero, mire, para que Francia fuera campeón del mundo. 10 países se ganan eso. Les tocó ser sede, ¿no? Claro. Y para que España fuera campeón del mundo, les tocó un arepaso, brother. Esa vaina solo de 5 países, hombre. Uruguay ya nunca vuelve a llegar a esas. Uruguay fue historia. Los que quedan para campeones: Argentina, Brasil, Alemania, Italia. Los de ¿cuál siempre? Otro es? Son 4 manes ahí. Son 10 países los que se han ganado un mundial. Sí. Ya, no, listo. Pero los que realmente son esos. Inglaterra en la vida vuelve a ver un mundial. Pero si queda, le dan el chance. Claro, un país exacto. Decente. A Francia, para darle un mundial, les tocó comprar la sede. ¿Ah? Bueno, pero también lo ganaron. No, Rusia, es ¿no? verdad, pero. No, pues que eso ya es posterior. O sea, ya cuando usted se gana un mundial, usted hace parte de la plantilla. Claro, no usted está en la élite. Pero Colombia, un mundial de fútbol. No hay ninguna posibilidad de que Paraguay sea campeón mundial, ni Chile, nada. Eso no existe. Estados Unidos, quién sabe, ¿no? Con ese power. Con ese power. Pero todavía no le cogen el power a eso. Pues ahí van. Yo no sé. O sea, yo me encargaré de que los árbitros los liquidaran. No. A mí que no me pongan en esa dirección. Yo sí sigo con los mismos clásicos. Los 5 equipos. Claro, y España nunca Italia. Más. No, España no más. Eso fue una... ¿Cómo se llama esa vaina que les leí? Nanofulguración. Exacto. La nanofulguración. Qué buen término. Sí, hombre. Eso fue una nanofulguración. España no. O sea, yo como director de la FIFA, de presidente de la FIFA, digo, ya se le dio la vaina porque nos descuidamos, pero no más, por Dios. Concentrémonos en Alemania, Brasil, Argentina, Italia y Francia. Ya tiene 2. Concentrémonos en esos 5, hermanos. En ese combo. Pero ni uno más. A mí no me metan a un solo lagarto más. Croacia casi estos se son mete, los... ¿no? Pero no, ahí lo liquidaron. Lo liquidaron feo, pero que estuvo claro, ahí cerca. Pero ahí estuvo, pero lo liquidaron, mijo. Ser segundo es cosa seria. ¿En un mundial? Bueno, sí. Holanda, sí, mire, 3 y no ha ganado. Holanda, imagínese, ese también 3. Yo lo metería en la lista. 3 finales. Porque 3 finales desde el 78 comenzaron esta crisis. 74. Ah, perdón, 74, 78 y 2010, cuando España ganó. Claro. No, muy, o sea, esos tipos yo les digo, bueno, hermano, ya. Pues yo soy ¿vamos a poner serios? Sí. Mire, le digo, mire, hay un equipito ahí que es que acá, ese equipito hay que darle la oportunidad. 3 finales. Sí, es que a ese lo meto en el grupo. Pero no me metan a nadie más, por favor, o sea... No, pero es que Inglaterra está jugando muy bien. Bueno, veamos, porque se inventaron esta vaina, ¿no? Veamos, sí, pues, sí. Fueron campeones en el 66. ¿Ellos tienen un campeonato nomás? Sí, en el 66 nomás. Listo. Ah, ¿sabe qué? Páseme la plantilla. No, hombre. Pero es que así es la vuelta, hermano. ¿Por qué vamos a cambiar eso, Nico? No, pues yo sé. Eso es. Oye, es que hay un equipo países. Ahí que tiene un tipo que se llama... un tipo Mina y un tipo de apellido Rodríguez. Y, ¿qué es esa vaina? Apellido Rodríguez. Es una vaina de Colombia. Ah, ok. No sé si los podemos aplazar unos 40 añitos, pero por ahora no jodamos. El viernes, ¿no? Es el partido. ¿El viernes? Claro, 6:30. No puedo ver. Eso no lo pasan por estos lados. No me diga. No, pero imagínese. Nico, te lo voy agarrando al aire. Pero usted se imagina. Yo lo voy pico. ¿A qué hora es el partido, Nico? 6:30 de la tarde. Hermano, está prohibido. Ah, no, pero es que no hay estudio. ¿Ve? No, yo picochón ahí le cuento cómo va. Yo te pido el favor, María Juliana, que y tú también serás como una retardada en el programa mirando el partido, porque estoy seguro que va a pasar. Y Orlando igual, y Jonathan igual. Los únicos que no vamos a ver esa vaina es Laura Hoyos, agradezco, Jaime Sánchez y Emilio Sánchez. Y la camiseta de la Selección Colombia que fue a comprar Laura Hoyos hoy, que la vi. Yo sí también la vi en redes. Ah, eso para qué será. Que para estrenársela el viernes. Que para estrenársela el viernes. Y el equipo, sí. Y el partido es con quién, con Venezuela. Venezuela. Con Venezuela. Sí. Sí, con Venezuela. ¿En dónde juegan esa cosa? Barranquilla. Aquí en Barranquilla. El Metropolitano. Sin público. Sí, sin público. 6:30. Eso de Venezuela ha sido un dolor de cabeza para Colombia. Siempre, oiga. Los últimos tres campeonatos. Es un dolor de cabeza. Difícil. La violeta, ¿cómo se llama? La vino tinto. Sí, la vino tinto. La vino tinto. Joder, madre. Y Maduro a muerte, ¿no? Eso manda morteros y vainas, pero buenísimo. No, pero fresco. Conclusión, no les olvide mi teoría del Mundial. Es que, Nico, yo tengo razón y usted me entiende. No, eso es para 10 países. Pues. Y, no, 10 no. Ya le dije. Ya, Inglaterra porque se lo inventó, Holanda porque 3. Francia lleva 2. Y los que han ganado, los que son los otros. Pero no se le ocurra meter a Bélgica de ganador de un mundial, ¿no? No, ninguna Bélgica. Posibilidad. Semis ha sido lo máximo que ha hecho. Y España, pues, fue que se confundieron. Se colaron y los tipos no se dieron cuenta. Y madre, le ganaron a Holanda. Ahí debió haber un árbitro lampón que cambie ese partido, Dios. No, tranquilo, hombre. Déjelos. Oiga, pero es que hay un equipo ahí con unos manes, Córdoba. ¿Qué es esa vaina ahora? No, es una vaina de Colombia. Uy, no, dejemos los 40 añitos descansando un rato, mijo. No, déjelos. No, yo los dejo, hijo, pero usted sabe, los déjelos por eso. Y nosotros convencidos del Mundial del 94 y después, dígame, del Mundial de Brasil, ¿no? Acuérdese lo que fue ese problemita cuando le ganamos a Uruguay. Acuérdese lo que pasó después. Claro. Que fue el gol de Yepes, que nunca fue. Que no fue gol, claro, exacto. Dejemos ese cuento del gol de Yepes, que eso no existe. No se me olvida esa vaina, hermano. No, nos faltan unos añitos, hermano, para que nos tengan algún respeto mundialista. Y eso mientras lo maneje la FIFA, hermano. Bueno, pero ahí se ha ido ganando. Y después de todo lo que ha pasado, Nico, y sin público ni nada, ¿cómo hacen para volver a hacer un mundial? No. Y el de Qatar que está embolatado, ¿yo? ¿Por qué embolatado? Porque mira, sí, o sea, todo sigue. Yo no sé si vaya a haber fecha en noviembre, entre otras, de eliminatoria. De eliminatoria. Te juro, no sé si haya, porque los clubes tienen la potestad ahora por un permiso que pidió la FIFA, sí, que no están obligados a dar los jugadores a las selecciones. Entonces, sí, es que de hecho fue difícil armar equipos. Claro, muy difícil. Oiga, vi el partido hoy de España-Portugal. Sí, estuvo muy malo. Soberano bodrio, pero Portugal metió dos goles casi, ¿no? O sea, por centímetros, ¿no? Sí, pero estuvo flojo, yo cambié, ¿sabes? Yo 20 minutos vi que no caminaba y me fui a otro lado. Hartísimo. ¿Y usted qué vio? Me vi Alianza Petrolera. ¿Y cómo estuvo hermoso? 7-1 ganó Francia, estuvo hermoso. No, pero es que de verdad es que uno cómo se mete a ver eso. ¿Y eso es por qué copa ninguna? No, es amistosos. Alemania-Turquía también jugaron y estuvo simpático. Óigame, que en mal. El amistoso, que me pareció lo más chistoso que he visto en mi vida, son Holanda, 6 cambios. O sea, ¿a qué estamos jugando? No, es que ahora son 6 cambios. Son dominó. Son 5. Son 5 cambios. 6. Pero en amistosos 6. Tranquilo. En los amistosos, no, en los amistosos usted puede hacer los cambios que quiera. ¿Usted no ha visto? Eso. En un amistoso que no sea muy serio, meten, si trajeron a 30 jugadores, hacen 30 cambios. Eso sí, bueno, no se afana. Se acabó el fútbol. Es que darle no, pero Emilio, usted darle vapor, a hablar de Oscar Córdoba, hombre. O sea, prenderle, ahora fui yo. Ponerle carbón al barco es muy difícil. Al Titanic. Bueno, Emilio, vamos con una cancioncita que estuvimos muy simpáticos con el tema del mundial. Okay, Oscar Córdoba me tumbó. Adelante. No, tranquilo. Una canción del 2007. No, me tumbó psicológicamente en el Mundial del 94. Una canción que fue número uno en varios países, entre esos Estados Unidos. Del disco It Won't Be Soon Before Long llega Maroon 5 con Makes Me Wonder. Oh, Bueno, faltan 18 minutos 57 segundos para el debate de la señorita Harris con el señor Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, Nico, usted ya tiene el ganador del Twitter. Es que sabe que no solamente tengo un ganador, tengo dos. A la pregunta, tema, Nicolás. Claro, ¿alguna vez te han dicho que eres sobrecalificado para un trabajo? ¿A qué vacante te presentaste? Entonces los ganadores, de acuerdo a lo visto en el Twitter, fueron los siguientes. Los siguientes. Libardo Vázquez, que dijo, jamás, de hecho siempre me han dicho que no sirvo para un culo. Y Fernando, no, yo ahí bajé. Lea lo fresco. Sí, me encantó el fade. Me encanta hizo un fade en mi voz. Fade a negro. De hecho, un fade out, así. Perfecto, está clarito y bien manejado. Eso es radio, porque puede que el idioma sea perfecto en eso, pero a veces suena feo, ¿vale? A veces suena feo. No me gusta. Mucha cháchara, tan fade out. Fernando Gordillo, que dijo, Jaime, gracias a Dios, usted no sufre de ese mal con los integrantes actuales de los originales, a quienes se les volvió un hábito llegar a final de mes con el arepazo del lado izquierdo del plano cartesiano. Eso sí, ¿verdad? Como siempre, con Nicolás Samper como centro, numeral sobrecalificado. No, es que la verdad el tipo sí lleva ganando esta vaina creo que 3 años, Laurita. Yo sé que te saca la piedra, pero... Mira el silencio, Laura. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Tú eres consciente que el tipo ha ganado muchas veces? No. Sí, claro. Es que le tengo pavor a esta china, pero bueno, no pasa. Arepaso todos. Número 3 a yo las también. 8 en punto, Emilio Sánchez y el sabor de la noche. No podemos terminar con música, ya pusimos mucha buena música, porque hay un break comercial supremamente abundante, gracias a Dios, para la cadena. Adelante. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este yo creo que es el mejor arepaso que yo he hecho en mucho tiempo. Les pido que se concentren. A ver. Perfeccionista y obsesionada con el físico, la cantante de ópera más importante del siglo XX quedó marcada para siempre por una reseña que leyó por su primera interpretación de Aída. Paréntesis, imposible distinguir entre las patas de los elefantes del escenario y las piernas de la Aída interpretada por María Callas. No me diga. Así es como el crítico le adjudicaba una elefantiasis, llorada, y aunque nunca se resarciría de su complejo de caderas Sánchez y tobillos hinchados, Mariana Cecilia Sofía Kalogeronopoulou dijo, lo voy a solucionar. Comenzó a adelgazar. Entre 1953 y 54, tenía 30 años, pasó de ser una soprano obesa a lucir una figura de modelo. Perdió 30 kilos entre su primera interpretación de la Gioconda, pesaba casi 100, y la de Don Carlos en la Scala de Milano, donde finalmente perdió 53 kilos y medía 1,75 de altura. Pidió ayuda a Madame Vic, una diseñadora de Milán. La primera vez que vi a la Callas entrando en mi tienda me pareció una campesina en un paseo dominical, zapato plano, pendiente de plástico. Genial, es que yo no conozco una mejor nota que ha hecho en mi vida. Le enseñaron a caminar sobre tacones, a destacar sus ojos acuosos con delineadores azabache. Si utilizaba velo resultaba todavía más misteriosa. creía que pesando más de 100 kilos no convencería encarnando a criaturas tan delicadas como Madame Butterfly. Uy, qué bueno. Medea o Violeta, la tísica cortesana. Y la pregunta que se hace esta nota es, ¿cómo logró bajar de peso María Callas? Es un misterio. Adoraba a Audrey Hepburn e inició una dieta de ensalada y carne cruda. Nada. En México visitó un cirujano plástico por si alguna operación aminoraba sus piernas hinchadas. Nada. Su primera pareja después de Onassis confesó que pidieron consejo a ilustres médicos, pero ninguno fue capaz de experimentar con la diva más importante de la ópera del siglo XX. Hay una sola hipótesis brutal que confirma por qué esta mujer se bajó 53 kilos. Adelante. ¿Cuál es la hipótesis? Hola, yo no sé qué dice el teléfono. Vamos a leer a ver qué dicen estos muchachos. No voy a ser muy fuerte porque es cortica la vaina. A ver, Margarita, Margarita la contadora, no está concursando. Por el desgaste en sus conciertos debe ser, ¿no, Orlando? Sí. Solo bebía agua y trotaba todo el día. Se volvió bulímica y vomitaba todo lo que comía. Sufrió de anorexia y Laura hoy dice bulimia. A ver, ¿a quién le pongo menos uno? ¿Cuál será el peor? ¿Por el desgaste de sus conciertos? ¿O solo bebía agua y trotaba todo el día? Nico, ¿a cuál le metemos menos uno? No, pues a ver. No, usted dirá. No, a ninguno. Óigame la teoría, dice. Pero la teoría más brutal de su transformación defendía que María Callas era poseedora de una tenia, una lombriz que se encargaba de hacer el trabajo. No queda claro si llegó a su cuerpo de modo accidental o se lo metió voluntariamente. ¿Qué? En estos días vi un video de alguien sacándole una tenia, una cirujana sacándole una tenia a una mujer, es asqueroso. Yo vi. Pero parece que usted se puede tomar la tenia chiquita. Claro, y se le crece. Mira, aquí le entrego la tenia. Métasela y cae ahí. Claro, como cuenta el gusano el mezcal. Y pum. Entonces la señora comía y la tenia se le comía toda la comida. No, entonces se bajó 53 kilos. Es la teoría más brutal. Hermosa teoría. Pero me pareció, yo creo que es la mejor arepaso que he hecho en toda mi vida. Hermosa teoría. Un poquito asquerosín, pero bueno. Yo vi eso en vivo. No, ¿sí? Parece que usted... La sacada de una tenia, sí. Si usted, con el platón de leche. Con el platón de leche, exactamente. A mí me salió una tenia cuando tenía 16 años. Es una vaina larguísima y blanca. A mí no se me olvida. Uy, no. Y mi mamá tenía que chuzar en la cabeza para estar segura de que era. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 7, María Juliana tiene menos 4, Nicolás tiene menos 2, Jonathan está en 0 y yo tengo un punto. Muy bien. Bueno, así llegamos al final de los originales. A continuación, El Sabor de la Noche con Emilio. Y mañana nos encontramos con el partido Colombia contra Nigeria. El viernes. No, pero es que yo mañana quiero jugar también con ellos. Muchas gracias. Bueno, pero también hay Uruguay-Chile mañana. Perfecto.